En los estados del sur, la sangre sigue corriendo. Con tristeza recordamos a un amigo verdadero. El primero de diciembre, el 2001, por cierto. En Uruapan, Michoacán, y cerca de mediodía mataron a Rigoberto por miedo que le tenían. Lo agarraron descuidado, de frente no se podía. La confianza mata al hombre, según lo dice un corrido. Él no traía su pistola, tampoco el cuerno de chivo. Por eso los asesinos cumplieron su compromiso. Y te seguimos recordando, compa grande. Él bañando sus caballos le pregunta: y me dicen el grande, para servirles señores. Y sin darle tiempo a nada, dispararon los traidores. Adiós, compa Rigoberto, siempre te recordaremos, porque fuiste un gallo fino, también amigo sincero. Y aunque te fuiste primero, pero que